Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. En Frigorífico Soria llegaron corderos patagónicos y los esperamos en nuestras carnicerías de Bechet 727 y La Paz 820. Frigorífico Soria, en tu mesa. Atención hoteleros y gastronómicos, vuelve Hotelga. Después del éxito de 2024, la exposición va por más. Nuevas empresas, espacios temáticos y actividades imperdibles. Hotelga 2025, del 27 al 29 de agosto en la Rural de Buenos Aires. Acredítate sin cargo en hotelga.com.ar. Organiza FEGRA, AHT y MESE Frankfurt Argentina. Ofertas insuperables en el todo. Con 30% de descuento en papas McCain, corte tradicional. Por 400 gramos pagás 2.450. Con 25% de descuento en medallones de carne Patty Express. Por 276 gramos pagás 3.000. También en todoatucasa.com.ar. Vuelven las tradiciones. Vuelve a Bariloche una vez más el concurso de tortas, el concurso de hacheros, carrera de mozos, concurso de pullovers. Vuelve la bajada de antorchas en el Cerro Catedral, las competencias de entidades públicas, desfile de embarcaciones en el Nahuel Huapi. Toda la tradición en esta fiesta nacional de la nieve. Del 14 al 17 de agosto, 54ª edición de la Fiesta Nacional de la Nieve. No te lo podés perder. Bariloche, siempre. En la esquina de Gallardo y Quaglia. Pan Diseño. La esquina donde las nuevas tendencias y la innovación se combinan. Bariloche se prepara para la 54ª Fiesta Nacional de la Nieve. Del 14 al 17 de agosto, con shows gratuitos para toda la familia. Habrá música en vivo durante 4 días. Jueves 14, Speed Unlimited presenta el increíble show de bandas locales. Viernes 15, Travel Rock te trae el show de Luciano Pereyra, en vivo. Y ahora resulta que ya no me quiero. Sábado 16, el espectáculo de Patagonia sin alcohol junto a Thiago PZK. Y el domingo 17, McDonald's presenta un cierre increíble con la T y la M. Es que me tiene loco su manera de mirarme. Una celebración para disfrutar del invierno con amigos y familia en una ciudad llena de nieve, color y música. Bariloche, siempre. En Nippon Car encontramos nuevas maneras para que puedas acceder a tu Toyota. Cuotas más bajas, nuevos planes, descuentos y bonificaciones, planes flex. Lo mejor es que todas te benefician a vos. Escribinos por WhatsApp al 299-5777-577 o encontranos en el Ordi 320 Bariloche. Móvete en un Toyota, móvete en Nippon Car. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la Lotería de Río Negro vuelve a la provincia en obras de acción social. Por eso, estamos orgullosos de saber quiénes van a ganar. Porque serán siempre los que más nos importan. Los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro. ¿Cuotas? Sí. ¿Descuento? También. 6. Sin interés con tarjeta de crédito o 10% menos con efectivo o débito. Solo en Total Sport, la casa de deportes de Bariloche. Oferta fresca sin la anónima. Milanesa de carne vacuna, 8.990 pesos el kilo. Peseto, 15.540 pesos el kilo. Exclusivo con Plus. 40% de descuento en la segunda unidad de acelga envasada. Pagás 2.392 pesos cada una. Y 20% de descuento en zapallo anco. Pagás 699 pesos con 20 el kilo. Supermercados La Anónima. Agendanos en WhatsApp. 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. FM 103.1, Radio 6. Primera mañana en Radio 6, 103.1. En Frigorífico Soria llegaron corderos patagónicos y los esperamos en nuestras carnicerías de Bechet 727 y La Paz 820. Frigorífico Soria, en tu mesa. Ahorrá en Maxi Consumo. Azúcar Marolio por un kilo, 799 pesos con 90. Limpiador Procenex, 900 centímetros cúbicos, 989 pesos con 90. Pañales Huggies Classic Jumbo, 6.599 pesos con 90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.maxiconsumo.com. Atención hoteleros y gastronómicos, vuelve Hotelga. Después del éxito de 2024, la exposición va por más. Nuevas empresas, espacios temáticos y actividades imperdibles. Hotelga 2025, del 27 al 29 de agosto en la Rural de Buenos Aires. Acredítate sin cargo en hotelga.com.ar. Organiza FEGRA, AHT y MESE Frankfurt Argentina. En la esquina de Gallardo y Quaglia. Palm Diseño. El equilibrio perfecto entre diseño y función. Griferías, pisos, sanitarios, revestimientos y accesorios para las obras de hoy con sentido de futuro. Palm Diseño. Un concepto inspirador. Bariloche se prepara para la 54ª Fiesta Nacional de la Nieve. Del 14 al 17 de agosto, con shows gratuitos para toda la familia. Habrá música en vivo durante 4 días. Jueves 14, Speed Unlimited presenta el increíble show de bandas locales. Viernes 15, Travel Rock te trae el show de Luciano Pereira. En vivo. Y ahora resulta que ya no me quiero. Sábado 16, el espectáculo de Patagonia sin alcohol junto a Thiago PZK. Y el domingo 17, McDonald's presenta un cierre increíble con la T y la M. Es que me tiene loco su manera de mirarme. Una celebración para disfrutar del invierno con amigos y familia en una ciudad llena de nieve, color y música. Bariloche, siempre. ¿Buscas el mejor lugar para jugar? En Casino Club Online cada día es una oportunidad para ganar. Regístrate y recibí 50.000 créditos de regalo. Ingresa en www.casinoclubonline.bet.ar y disfruta de slots, apuestas deportivas, póker y mucho más. Recordá que es un sitio legal y seguro exclusivo para mayores de 18 años. Elegite un libro. Elegite un momento. Elegite el silloncito más cómodo. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarahui. La defensa nace acá, en Río Negro. Aprobamos el RIGI e impulsamos el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Dijimos sí a que el gas y el petróleo neuquino pasen por nuestro territorio y salgan al mundo por nuestro mar. Pero lo hicimos con una condición clara, que deje beneficios reales para nuestra gente. Por eso, Río Negro exigió una tarifa por el paso de los recursos. Y anunciamos el destino de los primeros 60 millones de dólares. Escuelas, hospitales, rutas, tecnología y deporte. Será en beneficio de todas y de todos los rionegrinos. Defender es construir. Gobierno de Río Negro. ¿Sabías que la banca del vecino es un espacio que tenés en el Consejo Municipal? Puede ser utilizado por todo vecino o habitante que posea residencia en nuestra ciudad o presentación propia o de una institución para exponer temáticas o propuestas de interés municipal que estimen pertinentes. Tendrán preferencia los habitantes de entre 16 y 25 años de edad. Para más información, ingresa a www.consejomunicipal.gov.ar. Consejo Municipal, haciendo ciudadanía. Este invierno en la montaña, disfruta cada momento con BBVA. En el rental, en la escuela de esquí o en esa parada clave para el mejor chocolate. Usa tus tarjetas de crédito BBVA y aprovecha reintegros y cuotas sin interés. Conoce más en bbva.com.ar. Oferta fresca sin la anónima. Milanesa de carne vacuna, 8.990 pesos el kilo. Peceto, 15.540 pesos el kilo. Exclusivo con Plus. 40% de descuento en la segunda unidad de acelga envasada. Pagás 2.392 pesos cada una. Y 20% de descuento en zapallo anco. Pagás 699 pesos con 20 el kilo. Supermercados La Anónima. Contanos lo que pasa al 294-53-200-06. El número que nos conecta. Todo lo que sucede en Bariloche y la región en Noticiero 6. De lunes a viernes, de 13:30 a 15 horas, por la pantalla del 6 Bariloche.

Los mejores precios, encontralos en El Todo. Con 25% de descuento en agua mineral Villa del Sur, sin gas, por un litro 650, 1150. Con 30% de descuento en vino 900 Malbec, 3500. También en todoatucasa.com.ar. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Y por eso el martillo mata zombies me ayuda a desarrollar mi fuerza y mi confianza. Piénsenlo bien. Compradores. Y sí, los chicos no pueden. En OnCity.com tenés los mejores regalos para celebrar el Día del Niño. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Consulta ofertas disponibles en sucursales y OnCity.com. Radio 6. Radio Viva. Primera mañana en Radio 6, 103.1. En la esquina de Gallardo y Cuaglia. Pan Diseño. La esquina donde las nuevas tendencias y la innovación se combinan. Un sillón no solo brinda comodidad, también viste tus ambientes. En La Técnica Hogar y Comercial recibimos una variedad exclusiva de sillones de gran calidad a excelentes precios. Elegí y pagalos con tarjetas bancarias en 3 y 6 cuotas sin interés. Por contado o débito, 30% de descuento. Te esperamos en Onelli 1233. No pagues de más. Vení al Todo. Con 25% de descuento en arroz Luchetti, largo fino por un kilo, 1.500. Con 25% de descuento en mayonesa Hellmann's por 475 gramos, pagas 2.000. También en todoatucasa.com.ar. Todo en aberturas con imperdible promoción. Llevando tres aberturas, pagas la mitad de la tercera. Aberline. Aberturas de todo tipo, vidriería y termopaneles. También instalamos mamparas para baños con vidrio laminado. O Nelly Brown. Consultas al 4437-895. Funciona mejor con mecánica integral Chelo Racing. Reparación de módulos electrónicos, diagnóstico computarizado, inyección electrónica, tren delantero y frenos, gomería, alineación y balanceo. Sandy 1401, teléfono 2944-931713. Vení al casino, sorteamos un millón de pesos. En Casino Club, todos los miércoles de julio, sorteamos un millón de pesos entre los clientes que hayan dejado sus datos. Y si estás presente, duplicas tu premio. Cada día que visites el casino, sumás una chance. Para participar, solo tenés que acercarte al casino, escanear el QR de la promo, dejar tus datos y listo, vos podés ser uno de los ganadores. Para más información, consulta las bases y condiciones en www.casino-medioclub.com.ar o en el casino. Exclusivo para mayores de 18 años. Jugar compulsivamente perjudicial para vos y tu familia. Elegite una peli. Elegite con quién compartirla. Elegite un buen momento. Y elegite Tarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la Lotería de Río Negro vuelve a la provincia en obras de acción social. Por eso, estamos orgullosos de saber quiénes van a ganar. Porque serán siempre los que más nos importan. Los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro. Canasta ahorro en la anónima. Queso cremoso no alza por 100 gramos, 750 pesos. Toallas higiénicas con alas Lady Soft Normal Soft por 8 unidades, 1.200 pesos. Y pack por 6 latas de cerveza Andes Origen Mendocina Roja Rubia y Pandina Negra o Rubia Oro de 473 centímetros cúbicos cada una, 9.750 pesos. Encontrá los productos señalizados en nuestras góndolas. Supermercado La Anónima. En Nippon Car encontramos nuevas maneras para que puedas acceder a tu Toyota. Cuotas más bajas, nuevos planes, descuentos y bonificaciones, planes flex. Lo mejor es que todas te benefician a vos. Escribinos por WhatsApp al 299-5777-577 o encontranos en el Ordi 320 Bariloche. Móvete en un Toyota, móvete en Nippon Car. En Superclean siempre pensamos en vos. El mejor servicio y la solución perfecta para la limpieza de tu casa y cuidado de tu familia. Y lo más importante, nuestro asesoramiento. Somos expertos, somos profesionales, somos Superclean, fanáticos de la limpieza. En Río Negro vamos a pagar un beneficio extraordinario a policías retirados y pensionados. Son 4.627 hombres y mujeres que dedicaron su vida a cuidar a las y los rionegrinos y que ahora recibirán lo que les corresponde en compensación por diferencias en la liquidación de la zona desfavorable. Este reconocimiento se enmarca en una política de equidad y reparación, con una inversión provincial de 23.700 millones de pesos. Porque reconocemos y cuidamos a quienes nos protegieron durante años. Primero los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Radio 6 FM 103.1. La radio de todos.